Pero le he pedido a la doctora Ana Schiavone, que es una mujer muy comprometida con su profesión, la doctora es abogada, que nos dé ella una pauta de lo que ella, digamos, desde su escritorio, de su despacho, considera como primera cosa que le tengamos que trasladar, Ani, gracias por atendernos, que le tengamos que trasladar al que está del otro lado para que entienda lo que nos ha pasado. Buen día. Daniel. Lo que nos ha pasado es terrible, lo que nos ha pasado es negligencia de las instituciones a las que deberían responder cuando uno va a pedir ayuda. Lo que nos ha pasado es tan grave que la sociedad no puede quedarse de brazos cruzados, porque una familia en un momento y después Rodrigo solo van a pedir ayuda y no fueron asistidos en ningún momento. Y después las irregularidades que se dieron en la causa por negligencia en muchos casos de pedidos que se le hizo al Estado desde la Fiscalía principalmente y desde esta parte y nunca respondieron. Es muy grave lo que ha pasado, porque si hubiéramos dicho estas personas nunca pidieron ayuda, nunca fueron a donde correspondía, todos, hasta último momento Rodrigo va a pedir asistencia a la policía, donde pide que lo encierren porque escuchaba voces, que tenía que hacerle daño a su padre, y él mismo en su poquita lucidez que tenía sabía que no podía hacerle daño a su padre. Así que, bueno, es una situación muy dramática. Doctora, si tuviéramos que definir lo que le pasaba sin avanzar sobre la intimidad de la familia ni de la memoria del chico, ¿qué cosa sería bueno que expliquemos? Rodrigo había empezado a atravesar un brote psicótico, algo que no es fácil de detectar por la familia. Él estaba leyendo libros de neurociencia, de metafísica, libros de un nivel muy avanzado, buscando también una explicación a lo que le estaba pasando, porque él se daba cuenta que le estaban pasando cosas, pero bueno, la familia no alcanzaba a darse cuenta que le estaba pasando algo grave. Es más, él tenía un conocimiento bastante elevado de lo que hablaba con sus padres, de todo lo que estaba leyendo, que su madre estaba orgullosa de que su hijo supiera tanto, que tuviera tanto conocimiento de lo que hablaba. Y bueno, en un momento empiezan a ver que él está muy nervioso y frente a un hecho lo llevan al hospital y ahí la médica que lo asiste le inyecta un sedante muy fuerte, y la madre con el miedo le pidió que lo dejara internado uno o dos días hasta que vieran cómo evolucionaba. Ella le dijo que no era necesario y le dio una medicación y que eso le explicó que era un brote psicótico y que la semana que viene vieran a la psiquiatra para empezar a tratarlo. Bueno, se van a la casa y al otro día Rodrigo es cuando desaparece. Él no quería, él no tomó la medicación ese día, porque él no quería estar sedado. Perdón, y además, Ani, perdóneme, y yo tengo por sabido, le ruego me corrija, porque lo que más me interesa es erradicar las leyendas urbanas, es que el chico tenía decidido estar lejos de papá para no responder a aquello que él tenía como, a ver, no sé cómo decirlo porque parece medio sobrenatural, de tener que dañarlo a su padre. Sí. En realidad no sabemos, él quería que alguien ayudara en la situación, por eso va a pedir a la policía, donde él habrá considerado, pobrecito, porque que ahí lo podían asistir frente a este hecho que esas voces indicaban que hiciera. Un chico pidiendo ayuda, ¿entienden a los oyentes? Una criatura, sí, un chico, sí. Un tan chiquito pidiendo ayuda. Los padres hasta ese momento no sabían que él escuchaba voces. Sabían que estaba mal porque ya lo habían llevado el día anterior el médico, pero no sabían exactamente qué era lo que le pasaba por su cabecita. Y bueno, no tomó la medicación y iba a pedir ayuda a la policía y lo que nosotros nos imaginamos es que sí, como vos dijiste, él decide irse antes de hacerle daño a su padre. Bien, se había provocado... Anit, por favor, deténgame, sí. Donde ve que me paso de la raya con las preguntas, ¿eh? ¿Se había provocado una discusión entre ambos? No, nunca existió eso, nunca existió, al contrario, los papás, como cualquier papá que se preocupan porque un hijo lo ven que no está bien, en todo momento, estando con él, acompañando, llevándolo al médico, muy preocupados, no, ninguna discusión, ninguna discusión. Es más, cuando él se va, ese rato la mamá le dice en un momento antes de que se fuera que como no lo veía bien y él no quería tomar la medicación, él se va porque tiene que hacer levantar unos pedidos. Cuando él se va, la madre le dice, ¿por qué no esperás, Rodri, que te acompañe tu papá? Porque se estaba bañando el papá. ¿Por qué no esperás que papá te acompañe? No, ningún inconveniente había habido. Estaban muy preocupados frente a la situación y atentos a lo que estaba pasando. Está. De lo que usted ha... Ahora no se están escuchando por Marítima y tampoco quiero incomodarla a Celia ni a su esposo, pero... ¿el chico se tiró al agua, Ani? No tenemos certeza de lo que pasó. No tenemos certeza, es una hipótesis esa, porque como no se encontró absolutamente nada de ropa, ni de las zapatillas, nada, absolutamente nada. Una de las posibilidades es que él se haya tirado o se haya caído al agua y después el agua con el tiempo sacó... Claro, porque el lugar de la aparición tiene que ver con dos mareas diarias durante 2 años. Exactamente. Para el que no conoce el lugar... A ver cómo los ayudo. El que va de San Antonio para Viedma tiene una baliza, si va a mano izquierda, y Rodri aparece a mano derecha en un lugar que es muy conocido en San Antonio, que se conoce como La Marea. Se ve la casa de Jacobacci de enfrente, se ve Radio Marítima de enfrente, y el agua, que suele ser peor que el fuego... lo ha movido lo suficiente como para que aparezca en ese lugar. Sí, esa es una de las posibilidades. Ani, ¿pero no te presentaba lesiones? No, lo que en el primer examen, que fue el de los otros días, no presentaba ningún tipo de traumatismo. Los restos no presentaban traumatismo. Bueno, ¿y ahora? Bueno, pero él estaba, a él se le había puesto que el agua de mar lo iba a curar, así que puede haberse ido al agua, para meterlo en el agua para curarse, o se puede haber caído, porque ahí hay unas grietas, justo en esa parte hay como grietas, lo digo porque lo vi yo en el segundo rastrillaje. ¿Pero usted cree que ese es el lugar, Ani, o que puede haber estado en otro lado y el agua lo trajo ahí? Yo creo que estuvo en el agua. Y el agua y el tiempo, una marea muy alta, lo ha sacado. No, ha estado siempre ahí. Para mí, ha estado siempre ahí. Bueno, entonces hay un episodio que es el por el cual quiero consultarla, Ani. Ya casi como que le estoy robando una consulta profesional. ¿Qué hacemos con los que no determinaron que este chiquito estuviera controlado? Se van a iniciar acciones contra Salud Pública, contra la médica que lo atendió, y ya hay una denuncia hace 1 año y 3 meses o 4 contra la policía. A ver, sabemos, porque tenemos claro que no fue asistido en la policía, es más, que le tomaron el pelo, o que le tomó el pelo específicamente una persona, y ahí no sabemos cuál fue la reacción de él. Lo que sabemos es que se fue. ¿Y él estaba con movilidad, además? Sí. Él estaba en un vehículo y de ahí fue el último lugar, aparentemente, al que fue. Y de ahí ya la camioneta la encontraron a los pocos minutos, media hora, más o menos, en la ruta. La voz que ustedes escuchan es de la doctora Ana Schiamone, abogada de la familia Araya Redil Araya. ¿Descarta que haya pedido algún tercero, Ani? Sí, yo lo descarto por los indicios que él iba dando a la madre en las conversaciones que tenía. Sí, yo descarto, salvo que haya habido, que tampoco es factible, para mí no, que alguien lo haya asaltado y le haya... No, porque realmente No me refiero concretamente a eso, me refiero a que alguien lo haya mal influenciado. No. Tenía en su entorno gente muy buena, amigos de toda la vida, no. Por ahí nadie se dio cuenta de la magnitud del problema que estaba pasando, algún amigo como para alguien, a ver, más allá de la familia que acudió a donde tenían que ir, al médico. El resto no le creímos. Claro, por ahí, claro, exactamente, las instituciones no le crecen, no pensaron nunca que era tan grave. O lo tomamos para la broma, o no dimensionamos, sí. O porque no sabemos, o porque no quisimos, pero no le prestamos atención. Tanto el que no supo... Y el que no lo hizo porque no quiso, como fue el caso de la policía, tendrán que responder. Porque si no, hoy Rodrigo estaba en su casa, porque tanto claro. Sus padres como él pidieron ayuda donde correspondía. Ana, ayer conversábamos sobre el tema, hablo con la doctora Ana Schiavone, y decíamos, bueno, con el planteo de la desmanicomialización en Río Negro... Sí. Era difícil que alguien tomara la decisión de, en comillas, internarlo. Sí. Eso será cuestión que lo va a tener que aclarar la médica, pero si en las primeras horas una persona está tan mal, sería una internación, vaya a saber qué nombre le pongan ellos. El tema es que una persona en ese estado debía quedar internada, aunque sea hasta que lo viera un especialista. A ver, en esas condiciones, como explica la madre, no podía volver a su casa. Ella le insistió a la médica. Está bien que no se los interne por mucho tiempo, que no, pero al menos las primeras horas, las primeras 24, 48 horas para saber cómo evoluciona. Sin avanzar. No hablemos de una internación de meses. Está bien. Ani, sin avanzar en detalles íntimos, ¿me puede contar algo de lo que pasó aquella noche? Esa noche en el hospital, la familia va, lo lleva, es todo el conocimiento que yo tengo, por ahí Delia es más específica. No sé exactamente cuál es el cuadro por el que lo llevan. La cosa es que le ponen un sedante que realmente lo dopan, lo dejan muy mal, que lo tienen que llevar en brazos los padres y subirlo a la camioneta y acostarlo. Y después de eso, él duerme unas cuantas horas y se levanta el otro día. Al mediodía se va a la marea. La madre se da cuenta que viene mojado el mediodía, no se olviden que era 31 de julio, y le dice, Rodri, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás mojado? Le dice, mamá, el agua de mar me va a curar. Y se había llevado una botellita, había agarrado agua de mar y se había tirado en la cabeza. Más tarde, cuando él tiene que volver a su trabajo, va a levantar a la nochecita los pedidos, estaba muy mal, la madre estaba muy nervioso, habló un rato con la madre y tiene que tomar la pastilla, la madre le pide que tome la pastilla y él no quería porque no quería andar dopado. Y es ahí donde la madre le pide que espere al padre, que el padre lo acompaña. Y ahí fue cuando directamente ya él sale y se va a la policía, por lo que por el tiempo que tenemos sabemos que lo único que pudo hacer es ir a la policía y de ahí desapareció. Bueno, miren, les voy a contar una cosa a los oyentes. La mujer que ustedes escuchan, abogada, una profesional reconocida, la doctora Ana Schiavone. Yo cuando, si algún día me toca tener un lío, la quiero tener a Schiavone de abogada, porque es áspera como talón de oso. Y la escucho, escucho además que hay sonido ambiente, pero la escucho con la voz apagada de estar ahí, de quedar devastada, Ani, ¿no? Digamos, está... Sí, realmente. Amén de la profesión, la noto... No es la Ani que yo conozco. Sí, Daniel, es así. Después de una cosa así, uno queda... Además, ya pasa a ser familiar. Fueron muchos años, sí. Si bien yo me hago de cargo de la causa hace un año y 4 meses... uno ha sufrido el dolor permanentemente al lado de los padres y sí, realmente no es fácil para... No es un caso más. Recién cruzaba mensajes con Celia, para los que no saben, Celia es la mamá de Rodrigo, y ella me dice a mí, espero que me entiendas, por favor, mujer, si la idea es particularmente ver cómo podemos hacer algo para que el resto entendamos. Cuando vos tenés un familiar que le pasa una cosa así, el lugar donde te van a atender, tiene que haber alguien preparado. Yo no quiero minimizar la labor del Cabo Pérez, pero si el chico llega y el Cabo Pérez se le ríe en la cara por lo que pasó, estamos en un verdadero lío institucionalmente hablando. Porque ahora, en nombre de este nombre ficticio que yo pongo, que es el Cabo Pérez, la policía de la provincia de Río Negro se va a tener que hacer cargo de lo que pasó. Por supuesto, por supuesto. Él que se quede sin trabajo, la médica que se quede sin trabajo, y obviamente el Estado se va a tener que hacer cargo. Porque además, como dice Celia, nunca más alguien tiene que volver a vivir esta situación, nunca más. Ani, le agradezco mucho su tiempo, sé que estaba ocupada y que se detuvo unos minutos para atendernos, eternamente agradecido. Una sola cosa más y la libero. La están escuchando en San Antonio, en Balcheta, que hay familiares de Rodri, aquí en la comarca, en varios lugares de la provincia de Río Negro. ¿Quiere dejar algo en el cierre, algo que, específicamente que yo no le haya preguntado y que usted quiere que quede claro? De parte de la familia y de parte de todos aquellos que estuvimos involucrados en esta causa, agradecer a la gente que de buena voluntad y con buena fe tanto han buscado a Rodrigo y han hecho y han contenido a la familia los y han viajes, apoyado en todo Ani, momento. Los viajes yendo a buscar a alguien que no era. Exactamente. Ha habido mucha gente buena que ha manejado esta cuestión como si Rodrigo fuera su hijo realmente y ha pasado a ser un hijo de San Antonio y yo podría decir que de sus alrededores porque no había la gente en su mayoría se portó de manera excelente. Pero bueno, dar gracias y decir que vamos a seguir la investigación, queremos saber qué pasó hasta las últimas consecuencias y que paguen las personas que no cumplieron con su labor como debían. Para que la sociedad también se quede tranquila de que no se puede quedar uno de brazos cruzados frente a un hecho de esta naturaleza. Doctora, una vez más, gracias por su tiempo. Lamento que tengamos que hablar en estas circunstancias, pero le agradezco su gesto de habernos atendido. No, muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Hasta luego. La doctora Ana Soledad Schiavone, Ani Schiavone.